ritmo de esta cumbia, la tierra está bailando, hay que sabroso bailar. Los duros aceptamos, juntamos una moneda, compramos un recambio, nos ponemos reloj, posibles controlados. Vamos a coger, no te pongas en nada, ya vos te recabé. Vení pa' acá, vamos a coger. Si somos más floja, me entrega el roquete. Vení pa' acá, vamos a coger. Como tú grabes momentos en roquete, yo te lo quiero romper. Vení pa' acá, vamos a coger. Como al baño de este baile que vos gracias a mi pito conoces. Vení pa' acá, vamos a coger. De esta cumbia, la tierra está bailando, hay que sabroso bailar. Los duros aceptamos, juntamos una moneda, compramos un recambio, nos ponemos reloj, posibles controlados. ¡Ay! ¡Hurra! Vení pa' acá, vamos a coger. No te pongas en nada, ya vos te recabé. Vení pa' acá, vamos a coger. Bomba floja, me entrega el roquete. Vení pa' acá, vamos a coger. Por tu ramismo, metes el roquete. Yo te lo quiero romper. Vení pa' acá, vamos a coger. Como al baño de este baile que con gracias a mi pito conoces. Vení pa' acá, vamos a coger.